bien, ya estamos en contacto entonces con alguien en Cajamarca. Vamos a ver quién es. Es Chanel Ruiz Vargas, consejero regional de la provincia de San Marcos en Cajamarca, por el Partido Nacionalista. Y el tema es la compañía Misquimayo. ¿Qué pasa con la compañía Misquimayo, señor Chanel Ruiz Vargas? Muy bien, buenos días, gracias por el espacio. Justamente, como ya es conocido, nosotros desde San Marcos estamos, región Cajamarca, estamos apoyando en todo caso la lucha social que han tenido las comunidades del Valle Condebamba y zonas aledañas al Cerro Mogol por las pretensiones de exploración y explotación de la compañía minera Misquimayo en el Cerro Mogol. Correcto, pero ¿cuál es en este momento la situación? Este es el marco de la lucha o el marco del enfrentamiento. El asunto es cuál es la situación en estos momentos. ¿Hay alguna negociación de por medio? Efectivamente, la lucha de la población inicia un jueves 9 de agosto del año 2007, del presente año, ¿no? Y ya han transcurrido prácticamente casi dos meses en que la población desde aquella fecha se apostó en el cerro y está día y noche resguardando el cerro sin una solución hasta ahora. Justamente han habido muchas muchas conversaciones, muchas en fin, diálogos con las autoridades regionales, en fin, con se ha exigido desde un principio la intervención de una comisión de alto nivel con personas prácticamente con capacidad de decisión para la solución de este conflicto. Sin embargo, hasta ahora todavía no hay solución. Se ha solicitado la presencia del premier del Castillo, el cual él en alguna oportunidad expresó de que vendría a Cajamarca e incluso se convocó a una fecha, pero sin embargo, en el momento en que todos asistimos a esta fecha, tampoco se hizo presente. Entonces, ¿cuál es el mayor impasse entre Misquimayo, la minera, y la comunidad? ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es que el Cerro Mogol es inviable para actividades mineras. ¿Por qué? Porque prácticamente se encuentra en la parte alta del Valle de Condebamba, un valle potencialmente agrícola y ganadero, y definitivamente la posición de la población es definitivamente no permitir ninguna clase de actividades mineras en dicho cerro, y exigir, se está exigiendo en estos momentos, de que se le anule la concesión otorgada a dicha empresa para que de alguna manera el conflicto no se vuelva, en todo caso, a la solución, en todo caso, de este conflicto. Pero, como les reitero, hasta ahora no ha habido solución sobre este tema. En los últimos días se ha tenido incluso una conversación prácticamente con el presidente regional, quien de alguna manera debió sumarse y debía sumarse desde un principio a esta lucha, porque consideramos necesariamente que lo que se está defendiendo es acá el agua, definitivamente, porque la principal víctima normalmente de las actividades mineras es el agua, y definitivamente lo que está defendiendo es ello, pero... O sea que ese cerro no lo va a ocupar Misquimayo a siquiera. Esa es la posición muy firme y centrada de la población, que no permitir, y aparte que seguramente, como es de su conocimiento de usted, amigo periodista, la forma como ha entrado esta empresa, según la publicación que hiciera el diario La República en alguna oportunidad, esta empresa ha entrado pues contratando a personas de mal vivir, a personas con antecedentes penales sobre narcotráfico, homicidio, ¿para qué? Con la finalidad de amenazar, de agredir, de intimidar a la población. Entonces, no es, creo, la forma correcta de querer imponer un proyecto minero sobre una comunidad que definitivamente no va a aceptar ningún tipo de actividad minera en la zona. Entonces, es una clara, en todo caso, una clara violación de los derechos humanos que ha cometido esta empresa, y que, sin embargo, hasta ahora, por ejemplo, no ha habido sanción a dicha empresa. Y estos son datos comprobados. Y ahora, en los últimos días, mi amigo periodista, se ha comprobado que definitivamente hay indicios de que esta compañía minera se encontraría en el Cerro Mogol en forma ilegal. ¿Por qué? Porque primero habría solicitado un permiso a los propietarios del cerro con la finalidad de realizar una limpieza de un camino. Pero, sin embargo, una vez obtenido este permiso, que el permiso fue solamente verbal de los propietarios, esta empresa, en forma abusiva, había entrado y había construido una trocha carrozable, por ejemplo, con consentimiento de los dueños. Luego, por ejemplo, también se ha comprobado de que hay indicios de que esta empresa también se encontraría en un proceso de falsificación de firmas, por ejemplo, en el tema de la licencia social. No tiene la licencia social, han presentado algunas actas con firmas falsificadas, y definitivamente la empresa se encontraría, en todo el caso, en forma ilegal, usurpando tierras y de alguna manera con falsificación de firmas, ¿no? Correcto. Entonces son, correcto, de alguna manera, cosas graves, pienso yo, son cosas graves que se ha exigido en una y otra. Otro conflicto, entonces, señor Chanel Ruiz Vargas, tenemos que cortar porque se nos ha acabado el tiempo. Otro conflicto en el que el agua es el protagonista, la minería es uno de los grandes actores y las comunidades que se sienten afectadas, el otro factor. Hemos hablado con Chanel Ruiz Vargas, consejero regional de la provincia de San Marcos en Cajamarca por el Partido Nacionalista, y terminamos con una información también vinculada a la minería. El 25 de octubre, en horas de la tarde, los pobladores de la comunidad campesina de Uyucasa, en la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, fueron desalojados de sus tierras por efectivos de la DINOES y matones a sueldo bajo las órdenes de la minera Catalina Huanca. Este acto ha sido denunciado por la congresista Juana Huancahuari y la alcaldesa del distrito de Apongo, Sabina Cusichamba, quienes han pedido la intervención del Ministerio Público para que inicie las investigaciones del caso y del Ministerio de Energía y Minas para que informe sobre los denuncios mineros y sus ampliaciones en la provincia de Víctor Fajardo sin conocimiento de las comunidades afectadas. Tercer conflicto, solo en este programa, entre la minería y las comunidades. Hasta mañana y gracias.